fuego, ceniza quedan. Mezclamos alcohol, playa y arena. La quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena, nena. Prenda y pásalo. Amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación. Nena, prenda y pásalo. Esperé todo el día que la noche caiga. Y ahora, la noche no termina hasta que el sol salga. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina retardada. Que esta noche te suelta, o sé que te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. ¿Supiste, mami? ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo, humo. Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde la mato. Ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegan los del espacio. Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad, nunca le des gusto a nadie. Me puse los valentí, ya te di la garantía. Te maté fatality, dime si tú crees en mí. En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. No sé qué te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. Llegamos y se caen los chitros, todos sudados apretaditos. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor, daño. Esta noche pa' meterle agresivo. Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Este agresivo. Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Mami, tengo lo de después. Vamos a área 2-2-5-3. Pa' terminar lo que empecé. Dítelo cuando te besé. A mí me encanta ver cómo lo prende. Conmigo el party nunca se suspende. Llegamos a casa, soy su bartender y paso a mí al cabrón que la atiende. Ey, las 4 a.m, las 5 a.m, con esa bebé yo no frené. La imita al after porque se parte, qué bueno date y date otra vez. La llevé pa' Neco y quedó amando el sur. Ahora está pidiendo que la sume al tour, tomando algo rosa que no es Machine Boom.